Pues continuamos en la mañana de COPE Valdeorras y lo hacemos como cada miércoles con nuestra sección Más que Postres. Y como cada miércoles, pues también contamos hoy con la presencia de nuestro colaborador, chef y amigo, Jota. Hola, muy buenos días, Jota. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Pues bastante bien hoy, la verdad. Sí. Me alegro. Con ánimo. Me alegro. Con ánimo y además para... hay que animarse. Este programa de cocina también es para divertirse cocinando y traerles también la alegría a las casas, a todas aquellas señoras y señores que nos estén escuchando, que los señores si también cocinan. Si lo conseguimos solo un poquito, yo ya soy el tío más feliz del mundo. Bueno, nos emplazabas en el anterior programa a hablar del ajo. Sí. Vamos, tanto tiene el ajo de qué hablar que dedicamos un programa a él. Bueno, el ajo es tremendo. O sea, como que no tengo palabras para hablar del ajo. El ajo es... Bueno, también es verdad que hay gente que lo odia. Uh-huh. Y entonces pues tiene ese rollo de lo odias o lo defiendes a muerte, ¿no? Yo soy defensor a ultranza del ajo. El ajo me parece uno de los productos de la naturaleza más mágicos, con más virtudes, tan chiquitito que es y tantas cosas que tiene, ¿no? Uh-huh. Es una planta liliácea, ¿vale? De la especie de las liliáceas. Uh-huh. Y, bueno, está presente en la historia del hombre desde el principio, ¿no? Ajá, hombre, bueno, pues ya no que hablas de historia, ya que hablas de claro, historia. Claro, hablemos un poquito de historia. No te digo más que ya encontraron ajos en la tumba de Tutankamón. Bueno. Fíjate, o sea que... Y además, se dice en las crónicas que los... para tú sabes que las pirámides las construían unos esclavos, pobrecitos míos, que estaban allí penando, y para alimentarlos les hacían una especie de papillas con ajo y tal, para darles fuerza, que claro, así les salieron las pirámides que les salieron. Gracias al ajo. Gracias al ajo, seguramente, ¿no? Si no hubiera habido ajo, no hubiera habido pirámides. Bueno, no creo que esto sea así, pero en fin, me lo he inventado. No, pero... pero sí que es verdad que el ajo siempre ha estado en presente en la alimentación del hombre como un aporte de vitaminas, de aminoácidos, de minerales, de proteínas, de mil cosas, que bueno, ya en tiempos de los griegos, por ejemplo, el ajo se consumía muchísimo. Uh-huh. Aunque los griegos, que eran muy finos, pues lo comían, pero lo repudiaban a la vez. Anda. Porque había, por ejemplo, había templos donde no te dejaban entrar si habías comido ajo, por el mal aliento. En el templo de la diosa Cibeles, sin ir más lejos. ¿Ah, sí? O sea que, fíjate tú. Bueno, oye, ¿y hoy hablamos de los romanos? Sí, por supuesto. Los romanos comían ajo a espuertas, como se dice en el sur. Sí, fíjate que los romanos, que eran conquistadores, ya sabes, ¿no?, de grandes guerreros, cuando se iban a hacer campañas militares, pues de repente salían las legiones de Roma y se iban, pues no se iban para un mes, se iban para años. Pues entonces, normalmente, en las provisiones llevaban muchísimo ajo, porque era fácil de transportar y el aporte vitamínico, proteico, etcétera, era enorme, ¿no? Anda. Entonces, claro, imagínate tú a esos romanos aguerridos echándole el aliento a sus enemigos y ganando toda la batalla. Mira, que estamos descubriendo aquí cómo ganaban las batallas los romanos, sí, gracias al ajo también. Tenía truqui. Y luego, además, es curioso porque en la gastronomía romana hay un antecedente de lo que podría ser el gazpacho español, que ellos le decían moretum, que era una especie de preparado hecho con agua, aceite, vinagre, hierbas y mucho ajo, todo machacadito, y que ellos bebían. Que bueno, si pensamos en que el tomate, todos pensamos en que el gazpacho se hace con tomate, ¿no? Pero bueno, los gazpachos primitivos, antes de que llegara el tomate de América, se podían hacer parecidos a este moretum de los romanos, ¿no? Bueno, y al Andalus entonces lo heredó. Bueno, por supuesto, los árabes, Mahoma recomendaba el ajo contra las epidemias de peste. No te digo más. Sí, vaya, sí. Vaya. Sí, en la Edad Media es cuando ya además el ajo se consolida como producto mágico, porque tú sabes que la Edad Media es cuando se empieza a desarrollar la farmacopea moderna, ¿no? Los primeros farmacéuticos son de la Edad Media, ¿no? Siglo VI, VII, VIII aparece Paracelso, que era el padre de todos los farmacéuticos, y Paracelso ya recomienda el ajo para todo. Para las picaduras, para la rabia, para la peste, para el estómago, para un montón de cosas, ¿no? Ajá. Si leemos los tratados de Paracelso, veremos que el ajo, y se consolida la escuela de Salerno, que es la primera escuela farmacéutica importante, solo hacen más que hablar maravillas. Claro, ya se dan cuenta de que el ajo, aparte de ser, pues tiene esas propiedades de las que hablaba, bueno, de las que tenemos que hablar. Sí, porque el ajo, mira, te puedo decir así, a bote pronto, el ajo es bueno para la tensión, para la gente, evita la formación de trombos, ¿vale? En las guerras se ha utilizado para cauterizar las heridas en caso de gangrenas, etcétera. Reduce los niveles de azúcar en la sangre. Sirve como tónico digestivo, es antibiótico, es antiséptico, es antimicrobiano. Bueno. Quiero decir, es una maravilla el ajo, o sea, es una medicina. Madre sí, mía. ¿No? Claro. Y bueno, lo único que he leído por ahí es que no se aconseja mucho a las embarazadas. Eso pero bueno, sí. Son solo 9 meses sin comer ajo. Bueno. O sea, podemos vivir 9 meses sin ajo, luego ya con como hay loco, gente, ¿sabes?, que vive toda la vida y no sé cómo lo hace. Sí, sí, sí. Y bueno, luego, fíjate, es curioso porque los españoles, que somos grandes consumidores de ajo, siempre hemos tenido una relación curiosa con él, ¿no? En tiempos del rey Alfonso XI, creo que era, había un edicto que le decía a los caballeros que si iban a tener audiencia con el rey, que se abstuvieran de beber vino fuerte y comer ajos. Porque se ve que el rey no le gustaba mucho el tema, ¿no? Y bueno, la monarquía, o sea, los reyes españoles, porque Isabel la Católica, aún a pesar de esas historias que nos dicen que no se lavaba mucho por sus promesas para la historia, ¿no? pues tenía un muy buen olfato. Vaya, tenía un olfato excusa, finísimo entonces. Y cuando le presentaban el ajo en cualquier preparación, pues no se lo comía. Entonces no tiene excusa, ¿eh? Decía yo. Porque si tienes buen olfato, no, entonces no entiendo yo. Si tienes buen olfato, ¿cómo no te duchas? ¿Y cómo pues no? Nada. No, yo es que me parece que ella hizo una promesa y hasta que no expulsaban a los moriscos dijo, pues no me lavo. Vaya. Y bueno, ahora que se cumplen años la expulsión de los moriscos, pobrecitos míos. También se cumple el aniversario de la ducha de la... Ya, eso. De doña Isabel. De la primera ducha de... Bueno, seguimos hablando. Que esto es de comida, no hay que hablar de esas cosas, Jota, que luego quitamos las ganas de comer. Hablemos de comida. Bueno, nombrando una vez más al paisano Camba, que me encanta siempre citarlo, pues lo hemos dicho mil veces, la gastronomía española está hecha a base de ajo y de cuestiones religiosas, eso ¿no? Es, y hoy las cuestiones religiosas las dejamos de lado y nos centramos en el ajo, ¿no? Uh-huh. Aunque otro escritor muy famoso, catalán, Josep Pla, decía que el ajo lo arrasa todo. O sea que, bueno, y ahí es donde está el debate con el ajo, ¿no? Cómo utilizarlo. Porque el ajo, pues, te puede arruinar una comida, sí, o le puede dar un perfume a cualquier preparación maravillosa, eso, ¿no? Es verdad, hay que saber cocinar muy bien con ajo. Claro, el ajo, además, hay un dicho que dice, el ajo que se note pero que no se vea. Ajá. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, la preparación esta de las angulas tradicional, ¿no? Al ajillo. Pues si la gente, en vez de hacerlas con tanto ajo, perfumara... ¿Te acuerdas la receta del otro día de la brandada que hablábamos de perfumar el aceite con ajo? Eso es, sí, sí, pues sí. Pues de eso se trata, de poner el ajo en el aceite para que no se queme el ajo, sin quemar el ajo, obviamente, claro, porque claro, no daría sabor claro, a quemado, ya, pero confiera al aceite ese particular sabor y fragancia que tiene. Porque, por ejemplo, ¿quién no se ha comido unos espaguetis aglio e olio, típicos italianos, que en realidad son con un poquitín de ajo? Pero con tan poquito que al final, pues, lo que haces es saborear claro, el ajo, lo no notas, comértelo. Pero no tanto, eso no comértelo. Es, claro, aunque, claro. Aunque te digo una cosa también, los botánicos recomiendan, la gente más purista de la comida naturista, etcétera, recomienda comer los ajos crudos, porque al cocinarlo pierden un montón de propiedades, y aún así nos resultan muy saludables, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues por ejemplo, ¿quién nos ha comido un arroz blanco de estos que hacen las madres rehogado con un poquito de ajo, pues ¿no? Que si el ajo no tiene sabor. Claro, o yo qué sé, pues en el pan con tomate, antes de pasarle el tomate por al pan, si restregamos un poquito un diente de ajo, ¿eh? ¿Cómo queda eso, verdad? Qué cosa más rica. O por ejemplo, para las ensaladas, un truquillo. Al que le quiera poner ajo a las ensaladas, pero le dé miedo poner ajo crudo, pues lo que haces es frotar con un ajo pelado el interior de la ensaladera. Anda. Y entonces, claro, luego metes ahí todos los ingredientes, tus hojas de lechuga, tus tomates, lo que tú quieras, le das unas vueltas y entonces coge el aroma al ajo. Anda, eso es que no lo sabía yo. Eso sí que me lo apunto. Apunta, apunta. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y bueno, pues oye, la receta que vamos a dar hoy, que es, yo qué sé, la receta en la que el ajo es más protagonista, yo creo, que es el famoso ajo aceite o alioli, ¿no? Que contra la costumbre que piensa y que cree que es una mayonesa con ajo, el ajo aceite se hace, como dice el nombre, con ajo y aceite, y oli, ¿no? O sea, no tiene más, no es una mayonesa. Aunque sí que es verdad que en su preparación intervienen los huevos, no los huevos, la yema, ¿vale? La yema del huevo solo, porque le va a dar, va a ejercer de aglutinante y va a hacer que la preparación emulsione y monte, ¿no? Entonces, hacer hasta lioli... este momento, antes de nada, yo hasta este momento... Verdad, perdón. Sí, no, sí. Digo, yo hasta este momento, Jota, pensaba que era una mayonesa con ajo. Ah, vale, vale. No, pues ahora mismo estoy descubriendo cosas. Te pedía perdón porque digo, es verdad, cuidado, papel y boli. Papel y boli, eso es. Porque yo hasta este momento, espera, que pensé que me ibas a decir, pues nada, combinamos la mayonesa con el ajo y ya está hecho, ¿no? Hombre, pues, eso se puede hacer si... Pero, ¿qué quieres que te diga? Un buen ajo aceite... Mira, este verano pasado estaba yo en Teruel y, y bueno, he comido unos ajo aceites que me saqué con pan, ya hacías la comida. Pues nada, nada. Nuestros oyentes, papel y boli. Venga, papel Vamos y boli. Vamos a ello. Para preparar un ajo aceite, un alioli al estilo tradicional levantino. Levantino, de Teruel... ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a hacer una buena cantidad porque así majará mejor, aunque se pueda hacer menos cantidad, ¿no? Pero bueno, ya que nos ponemos, pues oye, medio litrito de aceite, ¿vale? Un par de yemas de huevo, un poquito de sal gorda. Yemas, sal gorda. Y tres o cuatro dientes de ajo. Muy bien. Eso es. Entonces, pelamos los... Y bueno, y un mortero. Sabes que a mí un mortero siempre me encanta. Sí, sí. Oye, el mortero, tengo yo una duda, que me llegaba hace unos cuantos días de una oyente, no es que la tenga yo, es que me la han pasado, sí. Que si el mortero tiene, claro, porque como nos comentabas que muchas veces están sustituyendo pues lo que utilizáis los cocineros para cocinar, ya se está sustituyendo, se está dejando de lado la madera, pues si el mortero también hay que cambiarlo. Hombre... Pues las leyes sanitarias en las cocinas nos obligan a cambiarlo por productos que suelen ser de PVC. De PVC, eso de plástico es. Sólido, ¿no? También te digo que en la cocina clásica siempre se han utilizado dos tipos de mortero. En los manuales clásicos de cocina antiguos del siglo XVIII, XIX, se hablaba de un mortero de madera para salsas, vegetales, etcétera, y luego un mortero de mármol para triturar cosas más duras, como por ejemplo las cabezas de los mariscos. Bueno. ¿Vale? De esto para tenemos que dedicarle un programa, ¿eh? El mortero, apunta. Apunto, me lo apunto. Haremos una historia del mortero y veremos cómo se maneja bien el mortero, etcétera. Sí, sí. Y tipos hablando de los utensilios. Porque hay diferentes tipos de morteros. Eso es. O sea, cuidado, según la parte del mundo en la que estemos. Claro. Hay morteros musicales, el almirez, famoso. ¿Ves? Por lo que yo te decía que tenemos que dedicarle un programa. Claro. Volvemos a la receta, Jota. Bueno, entonces estábamos en nuestro mortero, hemos metido tres o cuatro dientes de ajo pelados y un poquito de sal gorda. Eso es. Entonces, con la mano del mortero, con el palo, que se llama mano de mortero, vamos majando el ajo hasta hacer una pasta. ¿Vale? Hombre, ayuda si lo hemos metido en trocitos, si lo hemos picado un poquitín, pues ayuda. ¿Vale? Y lo vamos triturando despacito. Ahí con cariño para que nos quede una pasta, una masita, que la vamos a ver como una especie ya de puré en sí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Añadir el huevo, ¿vale? Vamos amalgamando el ajo con las yemas de huevo. Y cuando ya tengamos una pasta homogénea, echamos... igual nos tiene que ayudar a alguien, ¿vale? Ajá. Vamos echando el aceite en hilo, en un chorrillo, como si fuera un hilo muy fino. Y montando. Ok. Y montando. Con mucha paciencia, mucho mimo, con mucho mucha cariño. Paciencia. Que vemos que se nos va a cortar una gotina de agua. Ajá. ¿Vale? Pero vamos, si lo hacemos despacito y con buena letra, nos tiene que salir súper rico. El alioli, el ajo aceite, pues ya sabes, con pan, muy rico. ¿Qué queremos que acompañe un arroz de aquellos que hablábamos hace tiempo? Pues a mí el arroz negro con una cucharada de alioli me enloquece. ¿Vale? O si no, pues hacemos las clásicas patatas que nos hemos comido de tapa en... Claro. Aquí en Madrid son muy típicas. Te las ponen con un poquito de perejil y una cervecita fresquita y a esta hora, uy, qué hambre me está entrando. Yo voy a solicitar a Cope, por favor, que me quite este programa de esta hora. De esta hora, porque, ¿no? De verdad, no puedo más. Que lo ponga después de comer, cuando estemos ya todos alimentados. Pero y te voy a dar una receta, yo creo que va a ser la receta más sencilla que te voy a dar, pero a mí particularmente... Otra opción nos das, entonces, sí, otra para manera cocinar. De preparar los ajos, que además que es una preparación que sirve de base, nos puede servir de apoyo para otras preparaciones, pero que por sí sola es exquisita, que es la pasta de ajos, el puré de ajos, los ajos asados. Ay, ¿vale? A ver. Entonces, a ver, para hacer ajos, pues muy sencillo. Cogemos un papel de plata, uh-huh. le ponemos una gotina de aceite dentro, ¿vale? Y ahí, si tenemos alguna hierba en casa, ya sabes que a mí me gusta mucho utilizar hierbas y condimentos, que le queremos meter una ramita de romero, estupendo. ¿Que tenemos tomillo? Perfecto. ¿Una hojita de laurel? Pues también. Uh-huh. Entonces, hacemos una especie como de envoltillo ahí con los ajos, uh-huh. y tenemos el horno precalentado a unos 150 grados. 150 grados, más vale. o menos. Uh-huh. Metemos los ajitos en el horno y media hora, 45 minutos, depende del tamaño de los ajos, se habrán asado. Vale. ¿Qué hacemos cuando se han asado? Sacamos, quitamos la piel y bueno, yo ahí no me puedo resistir, me los como enteros, ¿no? espero hacer el puré. Pero bueno, que los quieres machacar un poquito, uh-huh. todos los ajos y te haces una especie de pasta, ay. Pues oye, y insisto, como siempre yo, ya sabes que eso es muy sencillo, uh-huh. con un poquito de pan tostado y aceite de oliva por encima, uh-huh. y en fin, no tengo palabras. Bueno, Jota, yo, vamos a ver, ya aparte de una, nos has dado dos recetas hoy, es que... Hombre, eran sencillitas. Son sencillitas, pero oye, mira, son diferentes opciones para cocinar los ajos que muchas veces simplemente los utilizamos para acompañar otras comidas o para hacer otro tipo de comidas y el ajo, le metemos el ajo por ahí. Pues mira, ya, el claro. ajo protagonista hoy. Claro, claro. Hombre, con ese puré de ajos, pues lo que te decía, le puedes añadir, si no queremos hacer una alioli porque nos da pereza y tenemos uh-huh. mayonesa de bote en casa, pues una cucharadita de ese puré de ajos en la mayonesa de bote. Hoy. Y te digo yo que das que cambia. El pego, claro el pego, que sí, ¿eh? Claro sí, que sí. Bueno, pero ahora ya sé hacer algo más que mayonesa con ajo. Claro que sí. Bueno, pues Jota, muchísimas gracias. Nada, otro miércoles más por tenerte aquí en estas ondas de radio de Cope Valdeorras. Un placer, ya lo sabes.